Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, tres minutos que ya pasaron de este domingo 29 de septiembre de 2013. La invitación, como cada semana, para toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Vamos a compartir la lectura de los diarios metropolitanos de alcance nacional. Hoy, sin los comentarios de Isabel Rauber, la tenemos por Latinoamérica dando charlas y, como siempre, con muy buena música. Hoy, con el último trabajo discográfico de Lorena Astudillo como invitada. Esto es Visión Nacional hasta las 10. Zanca, ¿cómo le va? Muy buenos días. Campana, muy buen día. Buen día a todos. Buen día, terrícolas. ¿Cómo les va? Muy bien. Arrancamos con paraguas en Capital y Gran Buenos sí, Aires. Sí, así es. Está lloviendo a esta hora en la ciudad. 6 grados la temperatura. Casi 5 grados la sensación térmica. Esta primavera, que bueno, viene tímida, viene fresca. Muy bien. Está tibia por ahora. Viene así la cosa. Y va a seguir lloviendo en esta jornada, luego irá mejorando hacia la noche con nubosidad variable, vientos leves del oeste, pero por lo pronto aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos una mañana de domingo fresca, fresca y con lluvia. Muy bien. ¿Tiene vías de comunicación? Tenemos, claro que sí, 4999-8700, nuestra línea nacional también, que es el 0810-222-0870. Ya vamos a meternos con las tapas, pero les cuento que Irán es prácticamente el eje dominante de este domingo. Página 12, Clarín, Tiempo, Perfil, más la prensa son los diarios que traen el acuerdo con Irán en primera plana como dato fundamental de su trabajo en tapa, pero con distintas características y básicamente con distintas expectativas, ¿no? Algunos con realmente marcando que se trata de un hecho histórico, de una jornada singular, no solamente para la historia de las relaciones con la Argentina, sino fundamentalmente para la geopolítica de Irán. Después del contacto de los dos presidentes con el de Estados Unidos, es como que este es el segundo paso histórico que da Irán en su contacto con Occidente. Así lo están marcando aquellos que entienden que este acuerdo puede llegar a significar un paso muy importante a la hora de buscar justicia en el atentado a la AMIA. La Nación comienza a trabajar encuestas de la provincia de Buenos Aires, Miradas al Sur, trabaja el tema drogas y seguridad en Capital y Gran Buenos Aires, y Crónica y Popular, casi como de costumbre, casi como todos los domingos, encabezando sus tapas con el fútbol del día sábado, y en este caso con San Lorenzo como dato distintivo. Te había prometido Lorena Astudillo de su quinto trabajo solista. Pa' los muertos descanso, pa' la vida voluntad, pa' el amor encanto. Pa'l miedo serenidad, soy un pájaro en vuelo con mi canto y mi dolor. Las sombras del viento, pasión. Soy corzuela del monte, refugiada en soledad. Estamos escuchando a Lorena Astudillo con esta vidala bagualera que le pertenece, Ollita de Barro. A las 9 de la mañana, 10 minutos, en San Luis, los amigos tendrán hoy una jornada con cielo algo nublado, con vientos leves del sur y una temperatura máxima de 11 grados. Por esta hora, bastante frío, cielo despejado, pero 4 grados bajo cero es la temperatura en San Luis. Visión Nacional. Nacional. Arrancamos con las tapas y comenzamos con página 12. Se destrabó. Irán informó que aprobó el acuerdo por la causa AMIA paralizada desde hace años. Dice el diario que el canciller iraní Javad Zarif acordó con su par argentino Héctor Timerman que en noviembre se reunirán los equipos técnicos para implementar los 9 puntos que deben facilitar el interrogatorio a los sospechosos iraníes por el atentado. La reunión de cancilleres se realizó en la ONU luego del reclamo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea General. Escriben Sibeira, Granovsky, Raúl Colman. El tema es, se destrabó el acuerdo. Irán informó que se aprobó el acuerdo por la causa AMIA. Y el título central de Clarín también tiene que ver con el mismo tema. Así es, diálogo con Teherán por el atentado a la Mutual Judía en 1994. El título de Clarín, el gobierno dice que Irán aprobó el pacto por la AMIA. Lo firmó Timerman después de reunirse con su par iraní en Nueva York. El acuerdo, sin embargo, aún no entró en vigencia y en noviembre seguirán las negociaciones en Ginebra. Tiempo Argentino es otro de los 5 diarios metropolitanos de alcance nacional que tienen el tema Irán-AMIA como eje de su primera plana. Timerman y su par iraní, Javad Zarif, retomaron el diálogo en Nueva York. AMIA, Irán aprobó el memorando para que sea investigado el ataque. El gobierno de Teherán dio garantías del cumplimiento de todos los procesos legales para poner en marcha el acuerdo. En noviembre habrá un encuentro en Ginebra para acordar la llegada de los representantes de la justicia argentina a Irán. El canciller también ratificó la posición del país ante las Naciones Unidas para prohibir la venta de armas a Siria. Otro central de Perfil. AMIA, Irán no ofreció avances, titula Perfil, a la demanda de Cristina Fernández de Kirchner, reiteró que el acuerdo está aprobado. Timerman y el canciller iraní Javad Zarif se reunieron en Nueva York, en el marco de la reciente apertura de Teherán Occidente, acordaron nuevos encuentros en Ginebra en noviembre para completar el memorándum. Lo trae La Nación como dato secundario. Irán dice que ya aprobó el acuerdo por la AMIA. Se anunció en Nueva York y no se reveló cuándo se va a aplicar. Pero el dato central de primera plana tiene que ver con una encuesta exclusiva de Poliarquía para La Nación. Massa estira a 11 puntos su ventaja sobre Insaurralde. El intendente de Tigre tiene 41,1 de intención de voto y el postulante kirchnerista 30,1. En las PASO la diferencia había sido de 5,3. Stolbizer casi no crece y De Narváez sufre un fuerte retroceso. El fantasma de tapa de La Nación tiene que ver con Venezuela y se habla de un supuesto estallido social que se está cocinando a fuego lento en Venezuela en función de que se teme una rebelión popular por la crisis económica. Ese es el fantasma de tapa que hoy te trae la gente de La Nación. El otro diario que habla de Irán en primera plana es La Prensa. Aprobó Irán, titula La Prensa. Timerman confirmó que Irán aprobó el memorándum de entendimiento que busca avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA. Dice Miradas al Sur, tráfico de drogas, narcocultura y seguridad. Yo quiero mi pedazo, es el título central de tapa. En toda el área metropolitana de Buenos Aires hay pibes que consumen drogas. En los barrios pobres y las villas, las drogas son las de peor calidad. En todos los barrios hay cocinas de paco y vendedores de drogas. En las villas también. En todos los juzgados, en todas las fiscalías, incluyendo las especializadas en drogas, en todas las agencias de seguridad, incluyendo las áreas de lucha contra el narcotráfico, se registran nichos de corrupción y se sabe que hay redes de recaudación de dinero ilegal originado en negocios diversos que van desde cobrarle a un narco por dibujarle el expediente hasta los grupos mixtos que tienen policías o fiscales o hasta jueces que negocian con los narcos. Yo quiero mi pedazo, tráfico de drogas, narcocultura y seguridad, el título central de Miradas al Sur. Y te decía que Crónica y Popular, lo que te traen como tapa, como siempre cada domingo, es el fútbol del día sábado. Ciclón de goles, titula Crónica, San Lorenzo único puntero, aplastó 3-0 a Gimnasia, jugó el mejor partido de la era Pizzi como local e ilusiona a sus hinchas. Hoy, Boca Quilmes y Lanús River. Y Diario Popular dice ciclón arrasador, San Lorenzo pasó por arriba a Gimnasia y lo goleó 3-0 con 2 de Piatti y 1 de Alvarado. Brillante actuación del equipo de Pizzi que tomó la punta, al menos hasta hoy, que juega Newell's con el bicho, Boca Quilmes y Lanús River. Al fondo de la casa vieja, apenitas se adivinan como dos duendes descalzos acariciando la gramilla, como dos duendes descalzos acariciando la gramilla. Las noches nos encontraban en nuestro patio amarillo, de panza al cielo contando las estrellas y los grillos. Panza al cielo contando las estrellas y los grillos. Buenos días, queridos señor Campana, Alicia, soy Eduardo de Mataderos, escucho siempre Nacional, escucho las 7:50, los aprecio mucho, simplemente un tema como disparador. Clarín siempre dice, el gobierno dice, siempre dudando, siempre lo mismo. Bueno, adelante con las convicciones por este gobierno popular. Un abrazo, un cariño para todos. Mariposas. Abrazo a toda la mesa, a Floresta Montecastro, doña Juana y el Correcamino, a todos los oyentes. Campana, ni bien pare de llover, coméntele a Isabel que estoy con mi motoneta dispuesto a pasar el día de la primavera y me acerco ahí en Maipú 555. Señorita Zanca, que lleve unos 28 pastelitos, 2 docenas de medialunas, y por ahí estaré. Bueno, hay altas posibilidades de que explotemos, entonces, tantos pastelitos, pero bueno, cómo no, vamos a prepararlo. Estamos escuchando a Lorena Astudillo, de Un Mar de Flores, Zamba para mis hermanos, que también le pertenece. Sí, sí, sí, es un trabajo discográfico que salvo un par de temas, y eso sí. Lo importante o lo distintivo, teniendo en cuenta los otros 4 discos de Lorena Astudillo, son todos música y letra de Lorena Astudillo, cuerpo y alma de Lorena Astudillo, que arrancó con un, yo creo que era un disco dedicado al Cuchi, íntegramente dedicado al Cuchi, y ahí arrancó su carrera. Y ahora, bueno, se largó a escribir, cuerpo y alma, música y letra. Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. ¿Qué dicen los suplementos deportivos? El gráfico, el carnaval de Boedo. San Lorenzo jugó muy bien, le ganó a Gimnasia 3-0 y es el único puntero, al menos hasta hoy, que juega Newell's, Diario Popular. Lo hizo tripas. San Lorenzo fue un ciclón que arrasó al Lobo Platense y saltó a la punta. ¿Qué dice la gente de Abrazo de Gol, suplemento deportivo de Crónica? Piatti, te quiero. San Lorenzo, el nuevo líder. Nacho convirtió 2 goles y fue la figura del 3-0 sobre Gimnasia. La Deportiva de la Nación, por supuesto siendo muy fiel a sus lectores, se escapa del fútbol y los Pumas son el título más importante de su suplemento. Demoledores. Los All Blacks dieron otra lección con su notable potencial y vencieron a los Pumas por 33-15 en La Plata. La Argentina jugó mano a mano 50 minutos, pero sigue con cuentas pendientes. Arrancamos con las revistas dominicales. ¿Qué dice 7 días? Bueno, 7 días nos propone ya desde su portada medio siglo de Lito, ¿sí? Nos referimos a Lito Nevia. Repasamos los 50 años de Nevia con el rock. Vamos al interior y nos encontramos acá con una nota de cuatro páginas. Sí, sí. Una muestra fotográfica le rinde homenaje. La revista 7 Días recorrió junto a él sus recuerdos y cómo sus trabajos, su trabajo atravesó diferentes épocas del país. Nos llevaban presos por el cabello largo y ahora uno es ciudadano ilustre de varias ciudades. Es loco, dice Lito. Es cierto, que además, ¿no?, se ha convertido no solamente en un músico en presente, porque el tipo, por supuesto, sigue generando con su trío mucha música, sino que desde hace, ¿cuánto?, 20 y pico de años, tiene una fábrica de sueños, que es su sello discográfico, donde graban todos los que no pueden grabar en otro lado, ¿no? Esos músicos que son exquisitos, pero que no son comerciales, y que ¿dónde graban? En lo de Lito. Suplementos económicos del día domingo, arrancando por Cash. El suple de Página 12, repartir la torta, crecimiento económico y justicia social. Cash publica un ensayo del doctor en ciencias económicas de la Universidad de París, Bruno Susani, sobre la economía argentina y el reparto de la riqueza. Afirma que los cambios en la distribución del ingreso y el crecimiento económico son los aspectos más destacados en la Argentina durante la última década. Se viva, de Clarín. Bueno, viva. Misión Ártico es el tema que ilustra la tapa de Viva de este domingo, los efectos del cambio climático. Viva participó junto a Greenpeace de una expedición en Groenlandia. Allí vimos cómo están desapareciendo los glaciares de la isla, cuyo clima regula las condiciones atmosféricas de todo el planeta. También en la tapa de Viva, Lito Cruz y De la Serna, Beethoven y Mozart juntos, y Fowell, Vera, la hija, que también escribe. Y bueno, podemos destacar algunos de estos artículos. Por un lado, la nota de hoy de Felipe Piña, ¿sí? La historia en foco, el asesinato de Monteagudo, el tucumano, que fue uno de los hombres más lúcidos, valientes y decisivos del movimiento revolucionario de toda América Latina, ladero de San Martín y leal a Castelli, murió apuñalado en Lima a los 36. Monteagudo, que rescató del olvido el libro de Pacho este año. Exactamente, sí, y sí. Que sí, lo han convertido en casi noticia, un tipo que estuvo cajoneado durante 150 años. Nada más y nada menos. Bueno, lo que también destacaba Viva en su tapa, Mozart y Beethoven, genios, es el título de la nota, Rodrigo de la Serna y Lito Cruz, de ellos se trata porque los están interpretando en teatro a estos dos colosos de la música y Viva le dedica unas cuantas páginas a esta entrevista. Y por último también el título de tapa de la revista Viva, El arte es veloz, entrevista a Vera, la hija de Fowell, publicó una novela que se impone por peso propio, por el vértigo y el riesgo formal, reflexiones de una artista completa y humanista. ¿Qué dice el suplemento económico de La Nación? Jubilaciones, un futuro imperfecto. 2 puntos, el debate pendiente. A casi 5 años de la eliminación de las AFJP, el sistema de reparto premia a los que no hicieron aportes y plantea desafíos en su diseño, en su financiamiento y en su sustentabilidad. Habría que agregar algo a toda esta historia. La mayoría de los que no hicieron aportes sufrieron muchísimos años a patronales que estuvieron trabajando en negro. Pero además, los que no hicieron aportes y que fueron jubilados a través de la mínima por este proceso político que nació en el 2003, los hacen a través de descuentos que se les hacen a sus propias jubilaciones. Por lo tanto, no lo hicieron, los hacen ahora, y lo que habría que decir es el porqué de esta historia tiene que ver con el trabajo en negro a los que fueron condenados durante tantas décadas. ¿Qué dice la revista de la Nación? Ay, mirá, es tan linda. Está mi casa, mi estilo. Qué lindo. Bueno, en sí el que se ve en portada en un comodísimo y muy rayado sillón es Pablo Ledesma, diseñador de muebles en su casa de La Lucila, porque la personalidad se refleja en el hogar. Mirá. Y esto es tan cierto. Uno entra a la casa de alguien y dice, ¡ja! ¡Ja! Claro, me, claro. Me lo temía. Sí, ahora entiendo tantas cosas. Ahora entiendo tantas cosas. Exactamente. Abrimos la puerta al mundo de un artesano, un cocinero y una diseñadora con grandes ideas y buen humor. ¿Qué dice el suplemento económico del diario Perfil? ¿Cómo competir con un salario real sólido? El debate que empieza a darse en el sector público y privado. Empresarios y sindicalistas que respaldan el modelo económico plantean la necesidad de mejorar la competitividad sin recurrir a una mega devaluación, manteniendo un buen nivel de ingreso de los asalariados. ¿Cómo competir con un salario real sólido? Título central de tapa del suplemento económico del diario Perfil. Del diario Tiempo, del diario Tiempo. ¿Qué dice Luz del diario también. Perfil? Porque son tan tiernas las revistas de los diarios. Bueno, mucho título, mucho tema. Julieta Cardinali. Ni Bloca volvería a los 20, dice Julieta. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo loca. Loca, cuerda, no me importa nada. En cuanto a la moda, Look Naif, London Fashion Week, Red Carpet en los Emmy, de esto también desarrolla en sus páginas la revista Luz. El zorrito Fabián Fon Quintero, seductor, rockero y empresario. Belleza SOS Celulitis, todo lo nuevo para que sometas tu cuerpo a tratamientos terribles. Está llegando, para que nada suceda. Estamos llegando al verano, ¿no? Sí. Qué cosa, y hay que mostrar esas carnes. Qué cosa. No, pero digo, qué típico esto de la agenda de las revistas dominicales. Que cuando llega septiembre. Parece que lo único que nos importa a las mujeres es eso. Claro, digamos, no disfrutemos del sol, claro, no disfrutemos del tiempo libre, bueno, de juntarse con los amigos y la familia. No, no muestres tus carnes si tienen pozos. Digamos, la obviedad de las revistas dominicales. Bueno, hay dos suplementos que tienen que ver con lo económico en Clarín. Primero, el ECO, que dice empresas, ya hay más cierres que aperturas. Por primera vez en una década, en 2012, la creación neta de empresas resultó negativa. Pero después aparece un suplemento íntegramente dedicado a petróleo y gas en la Argentina, de la crisis a una nueva oportunidad. Y habla de cómo el sector energético, que arrastra una década de producción en caída, con importaciones en alza y déficit en la balanza externa, ahora abre un nuevo horizonte, y esto tiene que ver con los no convencionales. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, los diarios no solamente hablan a través de sus títulos, sino fundamentalmente a través de sus silencios, a través de lo que callan. Y cuando yo te estoy hablando de una década con importaciones en alza, lo que te estoy diciendo es, venimos de una matriz económica fundada en 1976 con un posgrado a partir del 89 hasta el 2000, donde fundamentalmente un país que era fabriquero dejó de serlo y nadie necesitó energía, y entonces se exportaba. Mirá qué simple. Cuando necesitamos energía, hay que comenzar a importarla mientras comenzamos a explorar por dónde sacar más. No es un dato menor esto que hemos resumido en dos líneas y tiene que ver con una nueva matriz económica que busca parecerse mucho a aquella Argentina que sobrevivió hasta mediados de la década del 50. Lo que te dice hoy Clarín es de la crisis a una nueva oportunidad. Pero, ¿cuándo fue la crisis? Mírame bien a los ojos y olvídame para siempre. Que es tanto suda la vida que va a pelearte mi suerte. ¿Sabe dónde está mi casa? Pasa de largo y no vuelvas. Que quiero seguir bailando hasta que se enjuaguen las penas. Si la tarde se equivoca y te invita a velar mi siesta, te cantaré unas vidalas pa' que la vida te prenda. No me lleves la sin nombre, no me visites ni en sueños. Te dejo esta chacarera pa' que te quedes sin dueño. Habla Beatriz Galarraga de Santa Eufemia, provincia de Córdoba. Con respecto a los que no, a los que critican que no hicieron aporte y desfinancian el sistema jubilatorio, se olvidan de decir que quedaron sin trabajo por la famosa flexibilización y despidos, y los inducían a dejar sus trabajos. O sea que, por favor, que no sean tan hipócritas, porque no tienen cara ya. Decir cara dura es poco. Chao. Y buen día, Gustavo y equipo. Bueno, yo quisiera decirle al Diario La Nación que primero pague lo que debe, que está en la Corte Suprema, que son como 200, 300 millones de pesos, con respecto a lo que dice de los jubilados. Y hay gente que aportó 20 años y no se podía jubilar, y hay otros que tampoco le descontaban el aporte los patrones, pero no se los depositaban. Hola, buen día, muchachos. Muy bueno el programa. Les hablo desde La Pampa. Estamos bajo lluvia ya desde hace dos días. Van como 100 milímetros. Muy bueno el programa. Adelante. Te invito a velar mi siesta. Hola, Gustavo. Te habla Roberto de Mateo. Bueno, es ineludible dejar de pensar a quién responde por Yaquía, ¿no? Ahora sí, ya diferencia a un mes de las elecciones, es de 11 puntos. También es ineludible referirse al sermón de la montaña. Perdónalo, señor. No sabe lo que hace. Chao, Gustavo. Buen día, Visión Nacional. Gustavo, gracias por señalar lo que señalaste de la jubilación mínima de los que no pudimos aportar porque trabajábamos en negro. También debo señalar que, si bien apoyo este proyecto nacional y popular, la jubilación mínima es un tercio de lo que se necesita para vivir medianamente un mes. Perdón, soy Ana de Villa Crespo y la... Mírame bien a los ojos y olvídame para siempre. Estamos escuchando a Lorena Astudillo de Un Mar de Flores, su último trabajo discográfico, esta Zamba del Arribeño. Nos vamos a Entre Ríos para hablar del tiempo. Allí los amigos de Gualeguaychú, a esta hora está nublado, está lloviendo, algo más de 6 grados la temperatura, pero... Bueno, hay probabilidades de más lluvias y lloviznas para el día de hoy, nubosidad variable para la tarde y noche de este domingo, vientos moderados a leves del oeste, la temperatura máxima va a rondar los 18 grados por Gualeguaychú, Entre Ríos. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión Nacional, Nacional. 9 de la mañana, 33 minutos, y a los amigos que se comunican a través del 4999-8700 y del 0810-222-0870, sumamos a los facebookianos, sí, que nos encuentran como Visión Nacional. Exactamente. Ahí. Y la amiga Noe Valcarce, que nos desea un buen día, dice: buen día, equipo y oyentes. Bajo cero en Merlo, San Luis, pero soleado. ¡Viva la primavera! ¡Salute! ¡Viva! Vamos a lecturas del interior de cada uno de los diarios. Tiempo Argentino, narcoescándalo. Los policías actuaban como una red delictiva. El fiscal Enrique Senestrari cree que la complejidad de las actividades y el número de los detenidos aún es bajo. Tras los allanamientos a la jefatura de la fuerza en Córdoba, la investigación cuenta con pruebas que ratifican la versión del arrepentido. Coimas, extorsión, falsos operativos y venta de drogas. ¿Qué dijo el fiscal? Están apareciendo muchos testimonios y denuncias de damnificados diciendo que los policías involucrados les plantaban la droga para comprometerlos. Narcoescándalo, los policías actuaban como una red delictiva en Córdoba, dice Tiempo Argentino. Suplemento espectáculos del diario Clarín. Bueno, Babasónicos es de este tema, o de esta banda, mejor dicho, se dedica a la tapa del suplemento de espectáculos de Clarín. Babasónicos o cómo ser una banda nueva. Se proponen conquistar América, Estados Unidos incluido, a partir del lanzamiento de su nuevo disco, Romanticísmico. Y aquí en el suplemento de Clarín de hoy cuentan cómo son los tres shows diferentes que preparan para eso. El viernes además tocaron en Córdoba. Otros temas también ocupa el suplemento de espectáculos de Clarín, pero si me permite me detengo en uno, chiquitito allí debajo de la tapa, un versus que plantea el diario Clarín entre Fabián Domán y Richard Gere. Y yo le propongo que apaguemos la luz. Y nos vayamos acá. Lectura recomendada, contratapa de Miradas al Sur. El título es Que así sea. Y firma nuestra compañera Miriam Lewin. Y esto tiene que ver con el caso Grassi. Caso que ella trabajó periodísticamente en el arranque de toda esta historia. Y dice en un párrafo de su nota, el abuso sexual es uno de los crímenes más difíciles de denunciar y de probar. No hay como en la violación fluidos corporales, hematomas, rastros físicos. Las heridas son indelebles, pero invisibles a los ojos. El victimario, por lo general, es una persona cercana a la víctima, respetada, querida por ella. No usa la violencia, sino la seducción. El abusado está desvalido, débil, aislado. El abusador lo privilegia, lo hace sentir especial. Por eso cuenta tanto que una víctima hable. Se siente avergonzada, herida, pero también culpable de haber aceptado los halagos, los regalos y las ventajas. Tendría que haber dicho que no, con firmeza, pero no lo hice. Dice después de muchos años, adultos que fueron abusados en su infancia. Cuando la víctima es un varón abusado por otro, el estigma de ser considerado homosexual también pesa. En el caso de las víctimas de Grassi, todo este drama se refuerza porque se trata de niños en situación de calle, que dependían para todo del cura, techo, comida y educación. Que así sea, firma Miriam Lewin en la contratapa de Miradas al Sur. Días más largos, disfruta más nacional. Primavera en la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Flavia Sinigaliesi nos contó que su hijo, Pedro García Coto, de 4 años y medio, hablaba con su amigo Juan de los nombres y apellidos de los padres. Juan dijo que el apellido de su papá era Alonso. Pedro le consultó a su mamá, ¿cuál es el apellido de papá? Pensa, ¿cuál es el apellido de tu papá? Le respondió la madre. Y Pedrito, dubitativo, dijo, ¿Alonso? Ni me acuerdo mi nombre. Ajá. Otra de Pedro. Aprendió a cantar una canción en inglés haciéndose el rockero. La prima le preguntó, ¿sabes hablar en chino? Y como conocía de memoria una frase del dueño del supermercado al que iban, Pedro, muy seguro, entrecerró los ojos, extendió la mano y dijo, son 50 centavos. Y sí, para Pedro el idioma chino es el que habla el chino del supermercado, porque es común que los seres humanos, incluso adultos, nos inclinemos a entender las cosas de acuerdo a la realidad que nos rodea. En el caso nuestro, de los adultos digo, lo importante es que seamos conscientes de esto y entonces aprendamos y enseñemos a relativizar nuestras miradas y aceptar las de otros. Y no solo aceptar en el sentido de tolerar o respetar las posturas diferentes, sino más aún, si es posible, aceptar mejorarnos, integrarnos, estar dispuestos a poner en duda nuestra manera de ver las cosas y estar abiertos a que nos aporten y modifiquen las maneras de ver de otros. una hermosa historia que muestra cómo solemos entender los hechos de acuerdo al ambiente y las circunstancias que vivimos, me la contó Cristina Ábalos de su hijo, Iván Bozzo, que tenía 3 años y 8 meses en el año 2003. Estaba mirando Tom y Jerry, el clásico de clásicos de los dibujitos animados. En la historia, Tom durmió al perro Spike para que no pudiera defender a Jerry. Entonces, intentando despertar al perro, el ratoncito apareció primero con un silbato, después con una matraca, después con un despertador y finalmente con un bombo. «Mirá, mamá», llamó entonces Iván. «Jerry es piquetero». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino con tus tarjetas del Banco Provincia y tené el diario todos los días sin cargo por 6 meses y 6 meses más a mitad de precio. Muy fácil, llama al 0810-345-5663 y suscríbete a Tiempo Argentino con tus tarjetas del Banco Provincia y recibilo en tu casa. No te pierdas esta promo. 6 meses sin cargo y 6 meses a mitad de precio. Tiempo Argentino. Llama y suscríbete al 0810-345-5663. Vigente del 28 de agosto 2013 a 30 de noviembre 2013 para nuevas adhesiones con débito automático de la suscripción del periódico Diario Tiempo Argentino a través de la tarjeta de crédito Visa y o Mastercard emitida por el Banco Provincia. Válida en La Plata, Luján, Zárate, Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chacomú, Lezama, Pila, Dolores, Castel y Atalaya, Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Villa Gesell, Ostende, Cariló, General Madariaga, San Clemente, Santa Teresita, Mar de Ajó, Berisso y Ensenada. Más información ingresando en www.bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI 3399-9242-19, calle 7, número 726, La Plata. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Vamos por más. Sumale. Me gusta. A la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. De poder cantar. Fin Espacio Publicitario. Visión Nacional. Nacional. Seguimos con lectura interior de los matutinos porteños. Hablábamos antes del suplemento de Clarín destinado a la energía, puntualmente al tema petróleo. Y voy ahora a una página de economía, justamente de página 12, debido y los recuerdos de una fuga a Chile. Este ha sido uno de los datos más importantes que tuvieron que ver con la economía y con energía que desempolvó el ministro en los últimos días. Nos hubiéramos ahorrado 30.000 millones de dólares en importaciones de gas licuado debido y los recuerdos de una fuga a Chile. El ministro de Planificación volvió a polemizar con el ex secretario de Energía dualdista, Alieto Guadagni, recordándole que en los 90 se permitía exportar gas a Chile a precio vil, política que dejó al país sin reservas y lo obligó a importar gas natural licuado. Es indignante que Guadagni recorra seminarios indicándonos qué hacer cuando ellos destruyeron todo lo que había. Más suplementos de espectáculos, sí, de los matutinos porteños. Bueno, aquí nos encontramos con el suplemento de espectáculos de Diario Popular, Peter Alfonso. O Peter. Sí. Disfruto la paternidad a full, dice Peter Alfonso. Mira. ¿Quién es Peter Alfonso? Yo le llego a preguntar. La verdad es eso. La gran pregunta es quién es. Es el productor que se hizo figura popular. Bueno, habla de la bendición de su hija Olivia, de la próxima temporada en Carlos Paz. Ahí tenemos es la el diferencia marido de Paula Chávez. Entre famoso y popular, ¿no? Claro, claro. Una cosa es famoso y otra es popular. Uh-huh. Ahí nos confundimos. Es famoso porque el pibe me aparece en las tapas, porque tiene presencia en uno de los canales de mayor audiencia. Pero popular es otra cosa, popular es el corazón de la gente, ¿no? Tiene tanta razón. Es otra cosa. Campana. Bueno, y allí estamos, ¿no? Con Peter Alfonso, ocupando casi la etapa de espectáculos de popular. Decíamos, es el marido de Paula Chávez. Y además, bueno, anuncia que se casa el año que viene. Bueno, nos alegramos, vivan los novios. Frente a Frente es otro título del Diario Popular, el camino paralelo de Chino Darín y Nico Francella. Siempre viene una nota de hijos. Sí. Hijo de, vamos, claro, vamos garpa. Ahí. Garpa, claro que sí. Muy vistosos los muchachos, buenos actores seguramente. Chino Darín y Nico Francella, quien es una excelente actriz, impresionante, y uno se encuentra realmente hija de un enorme actor. Claro que sí, es Ingrid Pellicori, que disfrutarla de ella en vivo, en el teatro, en cualquiera cosa que ella esté haciendo, es realmente acceder a una clase magistral de actuación y un momento que te lleva a donde ella quiere que vos estés. Además es uno de los apellidos que uno, uno de los nombres que uno lo lleva también a un San Martín que eso no existe. Es cierto, porque era parte de ese elenco estable, con Walter Santana, con, bueno, con tanta gente. Bueno, con Elena Tacisto, que, con Elena Tacisto, que falleció hace pocos días. Y un San Martín que está ahora amenazando con su cierre. Dicen con, bueno, con un plan de renovación total, pero el San Martín es tan grande, que puede tener cierres parciales y seguir operando culturalmente. Cuando uno plantea el cierre total es porque en realidad encontró la excusa perfecta para terminar con el San Martín. Página 12, firmado por Horacio Verbisky, en buena compañía. Dilma y Cristina y sus asombrosos mensajes en Naciones Unidas. Los mensajes de Dilma y Cristina en Naciones Unidas, la suspensión sin fecha de la visita de Estado a la que Obama había invitado a la presidenta de Brasil, señalan un nuevo carácter en las relaciones de Estados Unidos con los bloques regionales del sur. La Argentina está hoy mejor acompañada que en el año 2011 cuando el incidente con el avión estadounidense. Hasta economistas ortodoxos valoran la renegociación de la deuda argentina. El Estado pagará la fiesta campestre del Grupo Clarín y de la Nación, dice Horacio Verbisky en el Página 12 de hoy. Suplemento Espectáculos de la Nación. Bueno, el Espectáculos hoy de la Nación dedica su tapa a la serie Breaking Bad, ¿sí? Simpatía por el demonio, lo ha titulado. El final de Breaking Bad puede marcar el ocaso de los antihéroes en la TV, dice La Nación, en el que reinan desde que Tony Soprano nos hizo odiar a Marlo. Y este título está ilustrado con una fotografía del protagonista de esta serie que además hace pocos días se llevó el Emmy, ¿sí? Es el premio televisivo. Así que bueno, allí esto es, de esto es lo que habla Espectáculos de la Nación hoy. Otros títulos también en tapas, entre líneas, la imparable evolución de un género como la animación. Y también el cine está en la etapa de Espectáculos de la Nación. Los, con Spielberg, los dinosaurios vuelven a dominar la Tierra. Lorena Astudillo, un poco más de su quinto trabajo solista. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde. Soy sombra nomás, arriando un hato de ovejas, derrama mi quema un viejo sentir, y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespi. Y si lo escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vidala, le mingo a la tierra para acompañar. Bueno, habla una jubilada de Palomar, jubilada gracias a Cristina y Néstor. La verdad que estamos viviendo lo que no pensábamos vivir en mis 76 años recién cumplidos y mi viejito 78. Así que soy una agradecida una agradecida a los Kirchner. Y me encanta Lorena como canta. Hola Gustavo, buen día. Soy Natalia Vicente López y me quería referir y darte las gracias con respecto a, al fascín El Oso de la Nación. Nosotros 10 años y medio de robo nos han hecho con los aportes. Hemos aportado y no lo han depositado. Y ellos seguían creciendo y nosotros empobreciéndonos. Son unos fascinerosos y payos asquerosos. Eso es la realidad. Vos fuiste nuestra voz, la voz de los que no podemos... Hola, buen día. Habla Silvia de Palermo. Bueno, miren, mi indignación es por aquellas señoras que cobraron jubilación, que nunca pagaron, pero que son las paquetonas que van a tocar las cacerolas después a la presidenta. ¿Saben qué? Muerden la mano quien les da de comer. Me gustaría que les investiguen a ver cómo viven cada una de esas, quiénes son, y que se las saquen, que se las den a un pobre. Gracias. Querido Campana, a través tuyo quiero comentarle al diario La Nación que los que nos acogimos al régimen de moratoria, gracias a la ley de moratoria de Néstor Kirchner, estamos cobrando la jubilación mínima, porque no pudimos hacer los aportes todos los años en su momento adecuado. Entonces, estamos devolviendo, y una vez que devolvemos, cobramos la mínima toda entera. Y que es... Que me anda rondando si salgo a tomar. Por eso decíamos, y en función de todos los mensajes, fíjate cómo se han enganchado los oyentes con el tema jubilación y esto de estar trabajando mentiras a medias de la nación todo el tiempo, ¿no? O verdades a medias, que encierran mucha mentira. ¿Cómo se han enganchado con esto de, bueno, muchachos, vamos a contar las cosas como son? Se cobra la mínima, pero se aporta ahora lo que no se aportó antes. Este es el gran dato. La Nación te está marcando que esas jubilaciones están robándole a las cajas dinero que le corresponde a otros jubilados. Pero fundamentalmente lo que los oyentes aportan con ese valor agregado infinito que siempre te dan en sus mensajes es el hecho de esa deuda faraónica que solamente a través de las cautelares se puede sostener en el tiempo y no pagarla, que son casi 200 millones de dólares o poco más de 200 millones de dólares. Yo la imagino a Zanca debiendo 200 millones de dólares y la imagino llevándole algún paquetito a la cárcel de Seis, a las de La Plata. Téngame esto, sí. El suplemento domingo del diario Perfil trae un reportaje a Margarita Stolbizer y la nota central de tapa, por supuesto, tiene que ver con más fantasmas, una investigación minuciosa que expone cómo, dónde y quién oculta el dinero ilegal sacado de la Argentina en las bóvedas suizas del kirchnerismo. Juan Gasparini investiga a ignotos ciudadanos con nacionalidades múltiples que son dueños de empresas fantasmas en paraísos fiscales y, por supuesto, ¿a quién le apuntan? A Lázaro Báez. El título Suiza y el dinero K, la investigación que apunta a Lázaro Báez, el fantasma que hoy planta el suplemento domingo del diario Perfil. 9 de la mañana, 52 minutos y por aquí, por el Facebook, Victoria Inza dice, por todo lo que robaron los monopolios quedaron tantos jubilados sin posibilidad de jubilarse. No te hagas el distraído, La Nación. Amanda Norma dice, sería bueno recordar que con la jubilación privada en Europa quedaron sin ese beneficio o la posibilidad de percibirlo miles de personas. Nota del suplemento Radar de Página 12, bendito tú eres, José María Muscari, entre Lorca y la televisión. Si bien Muscari es hoy más que conocido por su presencia en la televisión, su trabajo en el teatro lo precedió y a la vez sus obras se alimentan del mundo del espectáculo. Audacia, desparpajo, propuestas a veces desconcertantes y un olfato especial para detectar nuevos talentos y recuperar viejas glorias. Dice el suplemento Radar de Página 12 de hoy. Ya por acá el Ni a Palos, que trae también una lectura recomendada para este domingo, una nota con Claudia Cesaroni, autora de Masacre en el Pabellón Séptimo. En el Pabellón Séptimo no hubo nada parecido a un motín. En Masacre en el Pabellón Séptimo, Claudia Cesaroni reconstruye la mayor masacre producida en una cárcel argentina que, a 35 años y con 64 muertos reconocidos, se mantiene sin culpables juzgados. El libro, que comenzó siendo un blog en el año 2011, reflotó el testimonio de sobrevivientes, familiares de muertos y presas políticas alojados en la cárcel vidriera de la dictadura. Luego de rechazos de editoriales masivas, Cesaroni encontró un apoyo inesperado. En su último recital en la provincia de Mendoza, antes de cantar Pabellón Séptimo, el Indio Solari recomendó leer el libro. Y de ahí en adelante se multiplicó el fenómeno. Y Página trae también como lectura recomendada lo que sería una muy buena noticia que en breve vamos a tener en nuestras manos, que es un libro con toda la historia de la revista Humor, que trae prólogo de Hugo Paredero. A esta altura, armar una retrospectiva de aquella revista que se construyó en base a una redacción memorable y a ese contrato tan particular que existió con la gente, bien vale la pena, porque es la gran resistencia que desde el periodismo se dio entre 1978 y 1983 a la dictadura. Después, por supuesto, la revista continuó en el tiempo hasta ir muriéndose de muerte natural por un montón de situaciones que tuvieron que ver con lo periodístico, con lo económico, pero esencialmente con lo económico, y que nos dejó recuerdos memorables. Es la resistencia entre una redacción singular, única e irrepetible y ese contrato tan particular con la gente. Era llevar humor bajo el brazo para que vos vieras entre el 78, 79, 80... Ah, mirá, ahí hay uno de los nuestros. Laura Albarracín, quinto trabajo discográfico. Lorena Astudillo. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar tu alma. Mi alma sí llegará. Desentrañar el tiempo aquel venciendo al miedo cruel. Espantar espantos para que no aniden más. Enterrar al muerto. Solo así podremos descansar en paz. Soy Mavi de Floresta y quería decir en relación a las jubilaciones que mi mamá, que se jubiló como ama de casa, estuvo 3 meses en terapia intensiva atendida por PAMI, la operaron del corazón, falleció finalmente, pero tuvo todo lo necesario y estoy muy agradecida. Gracias. El rostro infame del traidor. Buenos días. Como todos los días escuchando Radio Nacional, quería agregar que además de que tener un descuento hasta llegar al aporte en las jubilaciones mínimas, además aportamos una suma importante en efectivo al contado antes de iniciar la jubilación. Gracias. Buenas. Felicitaciones a la señora Astudillo, que está cantando sobre todo en la emisión del Canto de la Copla. Y la ribeña, Héctor Cafarena de Mercedes B, provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, estamos escuchando La Verdad, Guayno, de Lorena Astudillo, de su último trabajo discográfico, Un Mar de Flores. Mire, si nos vamos hacia Añatuya, allí en Santiago del Estero. Pablo Romero Manzi. Hoy tendremos un cielo parcialmente nublado por allí, con vientos leves de direcciones variables, temperatura máxima pronosticada en 18 grados. Si tiene ganas, enfilamos para el sur, a Santa Cruz. Allí hoy será un día con cielo parcialmente nublado, vientos regulares o fuertes del norte, y la temperatura máxima está pronosticada en 13 grados. Yo te decía página 12, en realidad es Tiempo Argentino, páginas 36 y 37. Allí aparece esta lectura recomendada para el domingo, que te cuenta o te anticipa el libro de Diego Igal, con prólogo de Huito Paredero, que tiene que ver con la historia de humor. Una historia de humor, la que leyeron todos, es el título central de esta nota, donde aparecen no solamente las tapas memorables de aquella revista que apareció hablándole sin intermediarios a la dictadura allá por junio de 1978, con una primera tapa de una suerte de Menotti ecuestre, porque aparecía arriba de un caballo como si se tratara de un héroe en el bronce, y así se le cantaba a la dictadura en las puertas del Mundial 78. No es menor lo que hizo humor a lo largo de todo su recorrido en la última dictadura. Editorial Marea lanzó esta semana la primera historia completa de la emblemática revista y de la no menos legendaria empresa fundada por Andrés Cascioli. El top marca las 10 en toda la República Argentina, quienes hicimos Visión Nacional. En la conducción, Gustavo Campana, ausente Isabel Rauber, la operación técnica de Diego Corbin, producción Cecilia Rust, Bruno Barengui, locución... Dígalo. Me da miedo. Hasta la semana que viene.